Muchas mentiras te harán caer al suelo cuando sepas de lo que estás hablando. Muchas mentiras te harán caer al suelo cuando sepas de lo que estás hablando. Envuelto por las máquinas, observando las pisadas. Cada vez hay que ser más audaz. Rivalidades por todos lugares. Caminas, te sientas y vagas, siempre cuidándote las espaldas. El terreno está lleno de trampas. Mira, boom, pa, explotas en cualquier momento otro. ¿A dónde llegarás? ¿Con quién andas? ¿Con quién hablas? Si hablas verdades, tranquilo andarás. Mira, mi mundo es loco, crudo, pero no falso ni mentiroso. Este es el boicot organizado. Únete al complot antifalsos. Muchos tratando de gobernar, separando al pueblo. Revoluciona al pueblo. Arriba la gente verdadera que hace que crezca la movida. De las caídas, el juego se termina. Errores, injurias, acciones cometidas. Pensaste que nadie se enteraría. Harto estoy de oír, habledurías, no te quedarán excusas, todas consumidas. Engañoso es el terreno, rencoroso cuando hay engaños de por medios. Atentos movimientos, disociado verás el recuento de lo que has hecho, ese duro final de tus cuentos. Mentiras tapadas con mentiras, acorralada, bloqueada salida. No habrá compasión tumbar si no recapacitas. Muchas mentiras te harán caer al suelo cuando sepas de lo que estás hablando. Muchas mentiras te harán caer al suelo cuando sepas de lo que estás hablando. Muchas mentiras te harán caer al suelo cuando sepas de lo que estás hablando. Muchas mentiras te harán caer al suelo cuando sepas de lo que estás hablando. Vamos, vamos, ¿qué esperamos? ¿En qué dudamos? Haciendo las cosas sin pensar antes de actuar. Relajado, caminando, pienso actuando. Recuerdo los viejos consejos. Mentiras te meterán en problemas, que no te saquen de apuro. Recuerda, en cualquier momento cae fuerte, fuerte caerás. Bocas llenas de mentiras, espero que no creas que te creo. El complot está cumpliendo efecto, arriba los ánimos. En el arrabal no hay rival, siente el cemento está tomando vida. Como aumentan las mentiras, aumenta el costo de la vida. Mira, sucios caminos, minado terreno transitas. Camino, respiro, distingo conciencia mucho más que mil testigos. Vale, caras vemos, no todas reales. Como en el desierto, el oasis. Valoro al verdadero, informado, despierto. Me muevo, encarando confusas aberraciones. Equivoca, boca, fallas, mejor te callas. Atento, camuflado como un campo de batalla. Toma el peso de lo que haces, de lo que hablas. Que en el sendero caro se paga. En este mundo, cinismo envuelto en cintas y bonitas cajas. Atento a la jugada, las apariencias son las que realmente engañan. El saboteo listo, avanza. Muchas mentiras te harán caer al suelo cuando sepas de lo que estás hablando. Muchas mentiras te harán caer al suelo cuando sepas de lo que estás hablando. Muchas mentiras te harán caer al suelo cuando sepas de lo que estás hablando. Muchas mentiras te harán caer al suelo cuando sepas de lo que estás hablando.